Dorado, page 16, conversación. Number 1. ¿Qué es este edificio? Es la escuela. ¿Qué es este edificio? Es la escuela. Number 2. ¿Dónde está la clase? La clase está en la escuela. ¿Dónde está la clase? La clase está en la escuela. ¿Dónde está la maestra? La maestra está en la clase. ¿Dónde está la maestra? La maestra está en la clase. ¿Dónde está el tintero? El tintero está en la mesa. ¿Dónde está el tintero? El tintero está en la mesa. ¿Dónde está la mesa? La mesa está cerca de la ventana. ¿Dónde está la mesa? La mesa está cerca de la ventana.